Primer fin de semana, una vez que se adoptaban las medidas de relajación en cuanto a restricciones que todos conocemos, dado que afortunadamente la tasa de incidencia ha ido bajando en las últimas semanas en nuestra localidad. Es algo que queríamos, por supuesto, tener en cuenta en la jornada de hoy, echar un vistazo a cómo han ido las cosas en este fin de semana, como decimos, en el que, bueno, pues por un lado, dejó de estar en vigor lo que era el cierre perimetral de nuestro municipio y además se reactivó desde el pasado viernes esa actividad denominada no esencial y que, como todos conocemos, bueno, pues engloba a un buen número de comercios y sobre todo a lo que es el sector de la hostelería. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el delegado municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera, para, entre otras cosas, poner el foco en, como decimos, las posibles incidencias que hayan acontecido a lo largo de este fin de semana, el primero con esa relajación de medidas. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes aspectos, si te parece, a lo largo de los próximos minutos, en torno a tráfico, en torno a seguridad ciudadana, y en ese sentido, si te parece, bueno, pues quería pedirte una primera valoración de cómo marcharon las cosas este primer fin de semana en el que, bueno, como todos conocemos, ¿no?, ya llegaban esas novedades tan esperadas, además porque significaba que la incidencia, además de la COVID en nuestra localidad, seguía bajando. Logramos que por debajo de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significaba el levantamiento del cierre perimetral y la reactivación de nuevo de toda la actividad. ¿Cómo fueron, por tanto, cómo fue el fin de semana? Pues hemos tenido, Juan Carlos, quiero decir que hemos tenido un fin de semana muy tranquilo, la gente ha cumplido bien, sin grandes aglomeraciones, sin grandes problemas de ningún tipo, y contento de que el fin de semana se haya transcurrido de esa manera. Nosotros desde Jefatura pues empezábamos el jueves por la tarde con labores de información. Se visitaban prácticamente todos los bares de la localidad, informando de las medidas que tenían que adoptar, porque es verdad que, bueno, que a estas alturas prácticamente todo el mundo tiene las cosas muy claras, pero también es verdad que cambiamos a un ritmo tan frenético de medidas. La Junta va cambiando un ritmo tan grande de las medidas que hay algunos establecimientos pues que tenían sus dudas a la hora de cuáles eran las medidas que había que adoptar a partir de este fin de semana. Entonces nosotros montó un dispositivo de información del jueves por la tarde, y ya el jueves por la tarde se recorrían prácticamente todos ellos. Muy pocos bares o muy pocos los establecimientos se quedaban sin recibir la visita de la policía local, que simplemente pues le decía que al cliente que estaban sentados o a todo el que estaba por allí, o incluso a los dueños, a los gerentes de los diferentes locales, pues se le iba informando decía, están incumpliendo algo, pues para que ya fueran sabiendo de exactamente qué eran las medidas que tenían que adoptar a partir de este fin de semana. No sé si medidas especiales en torno a la Avenida de España, por razones obvias, ¿no?, por la concentración de establecimiento en ese punto y la mayor afluencia. Exactamente, siempre es el sitio donde más gente se aglomera. Entonces se monta un dispositivo especial que era el jueves, viernes, el sábado y el domingo. Pues hemos tenido presencia prácticamente en toda la tarde en la Avenida España, sin dejarlo el resto de los servicios, pero está. Pero sí que, bueno, que es la zona donde más gente se aglomera, más gente va, y es nuestra zona de esparcimiento por naturaleza, y bueno, pues ahí hemos estado desde el jueves con las labores informativas, el viernes y el sábado, y ayer el domingo toda la tarde. Para ser visibles y para resolver las dudas también que vayan surgiendo sobre el momento, y bien, un fin de semana, a veces decía, un fin de semana tranquilo y que, bueno, que yo creo que también la gente ha ido aprovechando para hacer otras cosillas que tendrían pendientes fuera. Sobre el cumplimiento, José Antonio, sobre todo, ya digo, en la zona de mayor aglomeraciones, en la avenida, pero bueno, en cualquier caso en todo el municipio, ¿cumplimiento, sanciones? Pues el fin de semana se ha cerrado con cuatro denuncias, dos de ellas a la ley 4/2015 y otras dos por saltarse el toque de queda. Después también una alcoholemia y bueno y un atestado por hurto en un local. Yo digo, un fin de semana tranquilo y donde se ha disfrutado como se tiene que disfrutar, cumpliendo las normas y seguiremos aquí. No sé si la presencia policial en la avenida, por ejemplo, ha detectado muchos incumplimientos y se ha tenido que ir informando. Lo digo porque es cierto que si nosotros pasamos por la avenida, veremos, ¿no? Porque por la avenida o por cualquier otro punto, pero es verdad que allí hay mayor concentración de establecimiento, ¿no? Llama la atención en muchos momentos la bueno, pues mayor cantidad de personas que pueda haber. Puede haber momentos en que bueno, pues no se guarden debidamente distancias. No sé si la policía en ese sentido ha tenido mucha labor o dentro de lo que cabe se ha sobrellevado bien. No, yo te digo, el cumplimiento ha sido generalizado. Yo creo que acertamos a la hora del jueves salir informando a todos los que ya se habían anticipado, bueno, que ya estaban este mismo jueves en la calle. Y la labor de información del jueves, pues yo creo que ha dado el resultado del fin de semana. Un fin de semana tranquilo. La avenida es por el hecho de la perspectiva con donde la miramos. No es que haya mucho incumplimiento, es que hay mucha gente y parece que se acumula gente en determinado. Pero yo creo que simplemente por la perspectiva. Tú ves una calle que la ves, cuando la ves desde lejos, pues parece que todo el mundo está haciendo lo que quiere, pero después no es así. Después tú te acercas, las mesas están con el número de personas que tienen que estar y todo. Yo digo que el fin de semana ha sido muy bien, los que han salido a disfrutar y a divertirse cumpliendo las normas, y nosotros pues hemos hecho el dispositivo que entendíamos que teníamos que hacer de prevención en un principio y después pues estar para lo que hiciera falta. Fin de semana que además, de forma simbólica, ¿no?, coincidía con la crujida de Gamones, lo que hubiera sido, de poder celebrarse con las fechas, ¿no?, de las cruces de mayo, y todo ello, ya decimos, con el primer fin de semana, con medidas menos estrictas. No sé si en ese sentido habéis detectado aglomeración de personas en algún punto, por ejemplo, bueno, pues lo que son espacios recreativos o en campos, o no, o tampoco. No, Juan Carlos, el fin de semana, yo siempre, la relativa tranquilidad que hemos tenido, que la gente ha aprovechado porque se ha abierto, los espacios se han abierto, y la gente pues ha aprovechado también para salir y para hacer uso de esos espacios que han estado cerrados hasta ahora. Entonces, que ha habido gente, pues claro que hemos tenido gente en todo lo que se ha abierto, y que ha habido gente que está reunido, que llevaba tiempo sin reunirse, pero cumpliendo las normas y cumpliendo las medidas impuestas por la Junta en este caso. Entonces, la valoración siempre es esa: te quedas con que hemos cumplido muy bien y que si seguimos así, pues no vamos a tener grandes problemas a la hora de continuar con esta apertura. Y eso es lo importante, que todos nos hayamos dado cuenta que este virus, en el momento que tú te relajas un poquito, pues te vuelve a comer terreno, y eso es lo importante. Yo creo que es eso. Hemos utilizado los espacios, hemos salido a los bares, hemos hecho pero siempre guardando las normas y respetando lo que marca las autoridades sanitarias de la Junta de Galicia. Hay un aspecto muy importante, ¿no?, que lo comentabas tú anteriormente, y es verdad que se notaba que muchas personas han aprovechado para salir este fin de semana, por un lado porque bueno, pues el municipio había estado cerrado perimetralmente un mes prácticamente, y está claro, ¿no?, que a segundas residencias en general, ¿no?, a lo mejor a visitar incluso otros puntos de Andalucía, porque ya también hay movilidad entre provincias, etcétera, ¿no? La casuística puede ser muy muy amplia, y esto parece que se ha notado bastante, ¿no? Exacto, es que ha coincidido la apertura del municipio con la apertura de lo que son las provincias, la movilidad interprovincial. Entonces, pues, mucha gente, yo soy el primero, que hemos aprovechado también para dar una vueltecita a nuestras familias que tenemos fuera, que hacía meses que no lo veíamos, entiendo que mucha gente ha ido a ver la segunda residencia porque llevan 15 días, a lo mejor sin ir al puerto, sin ir a Cádiz, que tiene su segunda residencia, y a lo mejor pues llevaban ya unos días sin poder ir, y bueno, también el tiempo ha acompañado un poquito y la gente también se ha movido dentro de Andalucía, que es lo que nos ha permitido este fin de semana. Pues digo que lo normal de un fin de semana, donde venimos de estar 15 días completamente perimetrados, donde se abría también lo que es la movilidad interprovincial, pues lo normal, hay gente que aprovecha para hacer lo que hasta ahora no se podía hacer. Y todo ello sumado a que era, o es todavía, porque hoy continúa, ¿no?, ese puente a nivel lectivo, ¿no?, en cuanto a los centros educativos en nuestra localidad, pues desde el viernes hasta hoy lunes. Claro, pues es que coincide muchísimas cosas. Coincide también con este puente lectivo que claro, todo el que ha podido coger un día o coger para coincidir con estos días que los niños no tenían colegio, pues también se la ha cogido y a lo mejor pues ha agrandado el fin de semana pues hasta el lunes, o ha agrandado el fin de semana desde el viernes. El que lo ha podido hacer, pues está claro que la ha hecho. Y esto pues también ha contribuido que bueno, que todo haya estado más tranquilo y que la gente haya salido de Ubrique a lo mejor con más ganas que normalmente. Supongo, ¿no, José Antonio, que de cara a los próximos días se mantiene la misma línea, digo, en torno a esa cooperación entre Guardia Civil y Policía Local, y con la vista puesta en mantener, ¿no?, esa situación que hemos recobrado después de todo ese mes con nivel de alerta sanitaria 4.2, ¿no? Sí, nosotros seguimos manteniendo nuestras reuniones de coordinación todas las semanas para lo que siempre digo, detectar los posibles puntos que se nos hayan ido la semana anterior, pues intentar solucionarlo la siguiente. Y se sigue manteniendo la coordinación entre Guardia Civil y Policía. Yo decía el otro día, hablando con ellos, que bueno, estamos poniendo lo que tenemos y ya está. No podemos hacer más que poner en nuestros efectivos a disposición de los ciudadanos para el cumplimiento. Y cuando pones todo lo que tienes y te coordinas y de esto, pues bueno, lo normal es que no, es que salga bien todo y estemos en la calle el tiempo que tengamos que estar y no dupliquemos servicios en determinados momentos. Y eso es lo importante, que al final el resultado es bueno. La gente que ha estado por los bares o que ha salido por esto, o sea, ha visto que existía una vigilancia, pero ellos mismos han comprobado que tampoco ha sido necesaria, más allá de eso, de en algún momento informar a alguien. Se van importante además porque en principio está previsto que este próximo domingo 9 de mayo se levante la situación de estado de alarma en todo nuestro país, así que supongo que muy pendientes a las novedades que se puedan producir en los próximos días, ya de la mano de, en primer lugar, ¿no?, que se confirme esto por parte del Gobierno Central, y las medidas, las novedades que puedan surgir desde el ámbito autonómico, ¿no? Exacto. Estamos ahora ya pendientes de esto del día 9 para ver qué viene después de este estado de alarma, el Gobierno reconoce que no es necesario, que pues, hay mecanismos legales para no tener que seguir prorrogándolo, y bueno, y ver la Junta cómo va gestionando el día después del estado de alarma, y si se gestiona por áreas como antes o se gestiona por municipios. Ya esto ahora mismo es una incógnita que bueno, que iremos viendo, se irá desvelando a partir del día 9. Así que bueno, tenemos ahora mismo esa incógnita por delante, que la iremos despejando. Estaremos pendientes, por supuesto, a los próximos días. Hablando de próximas jornadas, por ejemplo, mañana, y dentro de lo que es el levantamiento de esas restricciones que teníamos durante el último mes, pues uno de los aspectos novedosos es que se vuelve a retomar el mercadillo, ¿verdad? A partir de mañana. Exactamente, mañana volvemos a tener mercadillo, volvemos a esta normalidad, que siempre decimos que la palabra normalidad está ya muy muy manejada, pero bueno, volvemos a tener el mercadillo, a hacer llamamiento a aquellas personas que tienen los vehículos ya estacionados en las palmeras, pues que sepan que mañana no los pueden dejar allí. Y eso, volviendo poquito a poco a tener un ritmo relativamente normal en el municipio. Y en ese sentido, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Nos hemos referido al mercadillo porque llegué a mañana, pero bueno, pues en el caso de los parques infantiles, las instalaciones en general, que como informábamos en su momento, apuntaba la propia alcaldesa de Dubrique, Isabel Gómez, días atrás, bueno, pues se han ido reabriendo con esta nueva situación. Exactamente, ya abríamos nos poníamos esa misma noche. Es verdad que durante esa misma noche se actuó de forma coordinada por todos los servicios municipales para que cuando nos levantáramos viésemos que el municipio volvía a tener la vida normal que teníamos antes del cierre este. Y desde esa misma noche pues se quitaba, se precintaban, se pasaba por parte del operario de Básica a limpiar y a desinfectar los parques infantiles. Y bueno, eso, lo importante era que cuando nos levantáramos viésemos que el pueblo volvía a estar abierto, volvía a estar como 15 días antes de todo eso. Y dentro de esa cierta normalidad, ¿no?, que bueno, pues dentro de lo posible, ¿no?, en la situación en que nos encontramos, lógicamente. Bueno, pues apuntamos la última vez que hablábamos, José Antonio, que se sigue trabajando, por supuesto, en aspectos como es el ámbito de tráfico, de la movilidad. Avanzabas novedades en la zona de la calle Murillo y, bueno, van a llegar ya, ¿no?, esta misma semana, si no me equivoco. Sí, la calle Murillo esta semana pues ya se va a cometer todo lo que era la reestructuración, la regularización de los aparcamientos de esta calle y vamos a empezar esta semana. Teníamos previsto empezar el final de la semana pasada, pero como veíamos que esto tenía pinta de que teníamos que abrir, decidimos que los operarios los íbamos a necesitar en otros temas y cambiamos para esta semana. El día, si nos referimos a día, no sé si hay alguno concreto elegido a lo largo de esta semana o más bien llamar la atención a los vecinos para que estén pendientes a la cartelería que se vaya colocando. Yo entiendo que a lo largo del día de hoy ya deberíamos de estar haciendo, porque el viernes se dejó parte ya como programado, o sea que a lo largo del día de hoy, como muy tarde del día de mañana, también que tenemos mercadillo, pues debería de quedar completamente finalizados los trabajos en esta zona. Pero ya te digo que depende también de los trabajos que los operarios tengan que realizar aparte del plan especial este de calle Murillo. Entonces, a lo largo de la semana empezaremos y ya te digo que el viernes ya había planificación, pero que se dejó para esta porque no entendíamos que no llegábamos con el trabajo que teníamos además. Sí, ¿te parece, José Antonio? Recordamos, ¿cuáles van a ser esas novedades en la zona? Pues la novedad fundamental es que calle Murillo pasa a ser de un único sentido en todo su recorrido. Sería sentido desde Pintor Matiu, creo que es, hasta salir por el cruce de Manuel de Falla, exactamente. Y Manuel de Falla pues también se racionalizaría ese cruce, que es un poco, no sé cómo llamarlo, extraño. Entonces se eliminaría también la señal de stop que hay en Manuel de Falla, dejándose esa vía como vía principal y se pondrán dos cedar, creo que es un cedar paso, sí, un cedar paso y un stop en los que vienen entrando por de Murillo para arriba. Entonces esto, si giras hacia Manuel de Falla te vas a encontrar un stop, y si subes hacia la cuesta del INEM pues tendrías que hacer un cedar paso. Por tanto, en definitiva, recortar, eliminar señalización que era excesiva, incluso decíamos, ¿no?, en ese punto, lo que llevaba a las dudas de los conductores. Y eso por un lado, en ese cruce de Murillo con Manuel de Falla, y por otra parte, decíamos, un solo sentido en Murillo, donde se van a reestructurar los aparcamientos, las zonas quedan prácticamente igual, no sé si se van a conseguir ganar incluso alguna plaza, se va a eliminar alguna, digo, de cara sobre todo a los vecinos que nos estén escuchando. Posiblemente alguna se gane. Ya cuando estemos allí, pero lo que es importante es los vecinos entiendan que el vehículo que está aparcado allí, que hasta ahora estaba aparcado, pero no estaba, digamos, bien aparcado, porque no estaba, no está, al ser de doble sentido no se podría aparcar. Ahora, pues, todos los vehículos que están allí se quedan regularizados, se quedan bien aparcados y no van a y van a seguir estando donde han estado hasta ahora, pero con la cobertura legal de estar bien estacionados y que en ningún momento nadie les va a poder decir nada. Y esto es lo más importante, ¿no? Porque al final el hecho de que estemos haciendo algo durante mucho tiempo no significa que lo estemos haciendo bien, pero hemos buscado la fórmula para que esos vehículos se queden ya legalmente aparcados en esta zona. Además, si hemos cogido el coche alguna vez por ese lugar, tendremos que reconocer que, bueno, por las propias dimensiones de la calle, con los aparcamientos, con coches aparcados, materialmente, de forma literal, es imposible que pasen dos coches a la vez, así que uno tenía que o dar marcha atrás o meterse en un hueco, porque el doble sentido era inviable, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Claro, sí, y al final era un sinsentido. Yo se decía que esa calle tuviera un doble sentido, valga la redundancia, porque realmente a nivel práctico no tiene sentido el hecho de que haya coches para un lado y para otro en esa calle. Entonces lo que se ha hecho es darle un sentido único de salida y todos los coches que están allí ya aparcados pues se quedan, y si podemos ganar una plaza más, pues ganamos una plaza más, pero lo importante es que los que están allí están regularizados, están tranquilos, cuando dejen sus vehículos los dejan sabiendo que están bien estacionados y se quedan tranquilos. Doble sentido que es más para una vía donde se necesita fluidez, ¿no? Porque hay mucho tránsito de vehículos y no es el caso, ¿no? Y sobre todo porque hay alternativas, ¿no? No es una zona donde haya que desplazarse mucho si se sitúa un solo sentido, sino que hay calles paralelas, perpendiculares, y se puede hacer perfectamente una especie de circuito, que supongo es lo que se va a hacer a partir de ahora, ¿no? Un circuito de calles a través de lo que es la zona, ¿no? Claro, sí. Es que en esa zona andaba la casualidad de que teníamos calles que iban al mismo sitio y es una zona que es relativamente pequeña, que tampoco estamos hablando de una zona que sea, que al final tú decías, bueno, es que da igual que vayamos para acá o para allá, hay una alternativa posible para ir a este sitio, que es a lo mejor darle la vuelta a la manzana, que no es tampoco tan difícil, y ya te digo, y con eso regulamos, y es verdad que ya últimamente se estaban detectando ciertos problemas a la hora de aparcar y vehículos que no podían pasar, entonces se ha decidido acometerlo de la forma que se va a acometer, y ya digo, sobre todo que la gente que estaciona allí se quede tranquilo, que está estacionando bien y ya está. Pues bueno, sobre todo hacer un llamamiento a la atención, prestar más atención si cabe en estos días por la novedad que supone, y es verdad que cuando estamos acostumbrados a conducir de una manera en determinadas zonas que no ya nos conocemos por los años, bueno, pues parece que cuesta más trabajo, ¿no? Hacernos a las novedades, pues tenerlo muy en cuenta, ¿no? Esas novedades en materia de tráfico en este punto, sobre todo en lo que es la calle Murillo, ya desde estos próximos días. Exactamente. Hay que tener atención especial en esa zona por eso, porque lo que hasta ahora a lo mejor podíamos girar hacia la derecha, pues ahora nos vamos a encontrar una señal que nos prohíbe ir a la derecha y nos obliga a la izquierda. Entonces, hay que tener cierta precaución y cierto estar más pendiente ahora mismo, en unos días, hasta que nos acostumbremos a dejar de hacer el vicio que teníamos o la forma de conducir que teníamos en esa zona. Pero entonces, al principio serán unos días que tendremos que ir con más cuidadito y después ya nos vamos a ir acostumbrando. Y ya digo que el sentido que se le ha dado es el sentido lógico de circulación y no creo que nadie tenga grandes problemas para acostumbrarse en un par de días. Recordamos para nuestros oyentes, seguro que muchos ya se habrán situado o son vecinos de la zona, pero la calle Murillo sería, bueno, pues a las espaldas, podemos decir, de la zona de Acapulco, hacia lo que es la oficina del SAE, y bueno, lo que era la antigua sede de Empiel, por ejemplo, bueno, pues toda esa calle que conecta con Manuel de Falla, donde insistimos también en el cruce, atención, porque habrá esas novedades que al fin y al cabo lo que hacen es eliminar el exceso de señalización que existía. Exactamente, es que este cruce es un cruce sobre señalizado y yo diría que incluso con una señalización que es confusa, porque la vía principal, que se entiende todo el mundo, que es Manuel de Falla hacia la cuesta del INEM, pues esa vía es la que más penalizada estaba, porque tenía un stop, que prácticamente si te pones allí, ese stop no lo hace nadie. Yo, cuando hemos estado trabajando y hemos estado viendo aquella zona, hemos comprobado que ese stop se lo saltaba prácticamente todo el mundo, porque tú vas por una vía que es principal, que es que tú entiendes que es principal, que vas a subir y bueno, tú tiendes a no pararte, porque no le ves el sentido a parar. Entonces digo que es una zona que está sobre señalizada y bueno, y se va a racionalizar también. Pues ahí quedan esas novedades también en materia de tráfico que queríamos destacar. Recuerden, desde hoy posiblemente, bueno, pues ya se vayan introduciendo esos cambios, pero de todas formas muy pendiente, porque seguro va a ser a lo largo de esta semana. Pues José Antonio, nos vamos a quedar aquí, si te parece, insistiendo en lo que yo creo que es obvio ya, desde luego, después de tanto tiempo. Pero una vez que hemos llegado a esta nueva situación desde el pasado viernes, con esa relajación de las medidas restrictivas, con bueno, pues el levantamiento del cierre perimetral y del cese de la actividad no esencial, pues seguir, bueno, pues sin bajar la guardia, ¿no? Exactamente, lo importante es no bajar la guardia. Ya hemos comprobado que este virus, en el momento que bajamos la guardia, yo siempre lo digo, nos roba la cartera, pero de forma muy rápida. Y eso es lo fundamental, seguir cumpliendo con las normas que nos vienen dadas por la Junta de Andalucía en materia sanitaria, seguir cumpliendo y seguir, si está saliendo, se puede salir, se puede entrar, se puede hacer todo con el mínimo cumplimiento de las normas que nos establecen las autoridades sanitarias. Y bueno, yo creo que vamos a ir por el buen camino y vamos a ir bien y nos vamos a mantener en este estado que estamos ahora mismo. Pues esperemos que sea así, nos quedamos con ese llamamiento, por supuesto. José Antonio Herrera, delegado municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos.